Radio Reloj. 1:57 minutos. El ámbito cultural. Aquí, Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. No nos engañemos creyendo. Venlo adelante, todo será fácil. Sí, en Radio Clara, en el programa Cuba va, en la 104.4 de la FM, y en un programa con Yadid Cuba va, que realiza la Asociación de Amistad en Cuba José Martí de València, y que tracta de acostar-vos un poquet més la realitat social, cultural i política que tropem a Cuba i que no podem trobar en altres mitjans de comunicació. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Avui anem a tindre un programa en el que anem a parlar, entre altres coses, del cas del Cinc, ja que tenim unes setmanetes prou mogudes en l'atac mediàtic que n'hi ha contra Cuba. Pues anem a recordar un cas d'uns presos cubans, que jo crec que ja els conegueu, per desgràcia, uns presos cubans que estan als Estats Units. Anem a recordar el seu cas. Anem a parlar també de declaracions de Angie Salazar, de Defensa en Cuba, i de Juan José Pisquera, del Casal de Amistad con Cuba, que parlen sobre que no n'hi ha hagut cap assassinat i cap tortura en Cuba en 50 anys de Revolució Cubana. Anem a parlar un poquet de noves tecnologies en el nostre company Miquel Àngel, que saludaré d'ací un momentet, i un poquet arrel d'això anem a parlar també de com Enrique Ubieta i el seu blog La Isla Desconocida ha sigut censurat temporalment en internet. Per últim, anem a parlar d'un país que està un poquet abandonat últimament, i és que hi ha molta gent, almenys els mitjans de comunicació, que ja no se'n recorden quasi d'Haití, el terratrèmol que va haver fa uns mesos. I anem a parlar de l'acord que han firmat Cuba i Brasil per a reconstruir el sistema de salut d'Haití. Ja sabeu que tot això podeu sentir-lo així en Radio Clara, en la 104.4 de la FM, o també a través de la pàgina web www.radioclara.org, i que podeu consultar-nos qualsevol cosa a la nostra adreça de correu electrònic cuba.radioclara@gmail.com. Torno a repetir, cuba.radioclara@gmail.com. I avui que estrenem tecnologies noves, ja vos recomanaré més enllaços per a poder entrar i consultar coses en nosaltres, en l'associació i en el programa de ràdio. Oye, siga, ¿me pones un roncito? Sí, pero solo me queda Bacardí. Bacardí, ¿no? Mejor me pon una cerveza. Bacardí, un mal trago. Bacardí pertenece a la mafia de Miami. Es impulsora del bloqueo a Cuba. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton y roba patentes cubanas. ¿Te parece poco? Campaña internacional de boicot a Ron Bacardí. ¿Qué pasan en el barrio fino? Bé, ja anem a començar. Saludant primer a David Rodríguez, que el tenim al fil telefònic. David, ¿estás per ahí? Sí, hola, ¿qué tal, Pau? Molt bé, i per així tenim a Miquel Àngel, que el tinc al comandament de control. Miquel Àngel. Hola, bona nit. El tinc aquí al costat, que està fent pràctiques en la ràdio, o sigui que... Bueno, anem a començar el programa d'avui parlant del cas que estàvem parlant, d'un cas, el cas de los cinco, que és un cas que precisament no té la repercussió mediàtica que tenen casos com el de Orlando Zapata o Guillermo Fariñas, que estan contínuament en els mitjans de comunicació nacionals espanyols. Mientras que el caso de los cinco, no sé si, supongo que alguna vez habrá salido, pero vamos, que muy esporádicamente lo podemos encontrar en medios de comunicación. Vamos a escuchar un audio que es de Antonio García Ruiz, del Comité por los Cinco de Madrid, en un taller que hizo en el Foro Social Mundial de Madrid el 30 de enero de 2010, un taller que llevaba por título Las luchas populares en América Latina. Lo escuchamos y continuamos con el programa. Lo escuchamos ahora sí que lo escuchamos. A ver, No lo escuchamos aún. A ver. Ahí lo tenemos. Yo voy a hablar del caso de los 5 cubanos que llevan prisioneros en cárceles de Estados Unidos desde hace casi 12 años. ¿Cuáles pudieron ser, digamos, las causas primarias de esta situación y cuáles son las medidas, las iniciativas que están teniendo lugar en todo el mundo para que estos 5 compatriotas cubanos pues puedan salir de estas cárceles y volver a su país? Ya desde el inicio de la Revolución Cubana, del triunfo en el año 59, comienzan las agresiones norteamericanas contra Cuba. ¿Por qué comienzan estas agresiones? En una menor medida por cuestiones económicas. Cuba se había sacudido el yugo de Estados Unidos, la tutela norteamericana, y esto ocasionaba unas pérdidas económicas a Estados Unidos, que por otra parte tenía sus bases y sus tentáculos, digamos, pues diseminados por toda América Latina. En definitiva, Cuba es una pequeña isla, es una pequeña población, y comparada con el resto de América Latina no es, digamos, una pérdida importante económica para Estados Unidos, pero sí era una pérdida política muy importante, en tanto en cuanto significaba un precedente de un pueblo, de una nación que había tomado en sus riendas su propio destino, y esto Estados Unidos no lo podía permitir, no lo iba a permitir, porque atentaba contra sus intereses imperialistas. Desde el principio de la Revolución Cubana comienza el asedio, el ataque indiscriminado y continuo contra la isla y contra la población cubana. Este asedio se ha manifestado bajo diferentes aspectos, desde, digamos, atentados directos. Por ejemplo, tenemos uno de los primeros casos, la voladura del carguero La Cubre en el año 61 en el puerto de La Habana, que produce más de 100 víctimas mortales y cientos de heridos. La voladura de un avión de Cubana de Aviación en el año 76 con 73 personas, mediante una bomba que había sido puesta a bordo. Atentados contra comercios, contra edificios, instituciones cubanas a lo largo de todas las décadas. Intento de invasión de la isla con un desembarco de mercenarios en Playa Girón, que es abortado a las pocas horas. Atentados a hoteles cubanos. Sabéis que actualmente una de las principales fuentes, digamos, de riqueza para la isla es el turismo extranjero, y entonces Estados Unidos y la contrarrevolución cubana, que reside, bueno, en Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de la Florida, pues trata por todos los medios de causar el mayor daño económico posible a Cuba. Bueno, todas estas agresiones continuas hacen que 5 cubanos voluntariamente decidan infiltrarse en Estados Unidos, en el estado de Florida, y penetrar un poco los feudos de la contrarrevolución cubana residente allí, que está financiada por el gobierno norteamericano directamente a través de diversas asociaciones y fundaciones. Entonces ellos infiltran estos grupos anticastristas y obtienen información únicamente que tiene como objetivo el impedir, en la medida de lo posible, que se realicen actos de terrorismo contra Cuba. Estas cinco personas obtienen una serie de información sobre posible comisión de actos terroristas e informan de ello a las autoridades federales, al FBI norteamericano, y curiosamente las autoridades federales, en vez de detener a los principales instigadores y a los digamos a las personas que estaban involucradas en la futura comisión de estos actos terroristas, detienen a estos cinco compañeros cubanos que estaban allí desarrollando esta labor. Son detenidos en el año 1998 y desde entonces pasan a ser rehenes políticos de Estados Unidos. Se les acusa de todo lo imaginable, se les acusa de espionaje, de atentado contra el gobierno norteamericano, de toda una serie de delitos que solo figuran en la imaginación y en la mente de los acusadores, y son condenados a unas penas monstruosas y completamente desproporcionadas. Desde entonces se inicia todo un periplo jurídico, un calvario jurídico, diría yo, con apelaciones continuas, llamamientos a la revisión del juicio por parte de la defensa. El juicio se había celebrado en Miami, un terreno, como podéis imaginar, completamente, hostil para cinco cubanos que han sido apresados allí, porque es el feudo de la contrarrevolución cubana. Los jueces, los fiscales tienen ya una sentencia, digamos, preestablecida, saben que tienen que ejemplarizar a todos los pueblos latinoamericanos y que tienen que convertir a esas personas en rehenes políticos. Y entonces, pues, son condenados, se hacen apelaciones. Recientemente se han revisado sus sentencias, se les han reducido mínimamente, y la vía jurídica ahora mismo ya está agotada. O sea, estas personas han sido condenadas a unas penas monstruosas, en algunos casos hasta dos cadenas perpetuas más 20 años, cosa que parece incomprensible, el condenar a una persona con una sentencia así. Y actualmente la vía jurídica, como digo, ya está completamente agotada. Estas personas se les ha ofrecido en diferentes ocasiones reducirles sensiblemente la pena o conmutarles la pena, incluso si ellos públicamente abjuraban de su ideología y reconocían que estaban haciendo algo que nunca deberían haber hecho, ¿no? Pero ninguno de los cinco ha querido, digamos, acogerse a esta posibilidad, y los cinco se mantienen con la misma firmeza que cuando les detuvieron injustamente. En la actualidad se han formado, existen y se han formado hace mucho comités de apoyo a la liberación de estos cinco héroes cubanos. En España hay 28 comités, en toda Europa hay decenas y decenas, y así a través de todo el mundo. Estos comités son muy dinámicos, muy activos en la medida de sus posibilidades, y saben que tienen en sus manos buena parte de la suerte de estas cinco personas, porque hoy día ya todo se tiene que jugar políticamente. Las muestras de adhesión que reciben son innumerables y continuas, y las actividades que se realizan por todo el mundo pues van encaminadas y en la misma medida a conseguir la liberación de estas cinco personas. La llegada a la Casa Blanca de la administración Obama y Hillary Clinton no ha mejorado en absoluto la situación de estas cinco personas. Y actualmente hay en marcha una campaña de envío de tarjetas individuales a Obama, para solicitar la liberación de estas cinco personas. Hay una larga lista de asociaciones, fundaciones, personalidades de la cultura de todo el mundo, en la que hay hasta 10 premios Nobel que han solicitado la libertad para estas cinco personas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha condenado la situación de estas cinco personas, que llega hasta la crueldad de no permitir que sus familiares les puedan visitar, derecho que cualquier preso en el mundo civilizado, digamos, tiene que tener. Pues bien, a ellos no se les permite la visita de sus familiares. El año pasado estuvieron las esposas de dos de ellos, Olga y Adriana, estuvieron realizando una gira por España y, bueno, entre otras actividades, se entrevistaron también con parlamentarios españoles que le manifestaron su apoyo y su total disposición para tratar de modificar esta situación, que hay que encuadrarla actualmente ya en el marco de los derechos humanos, ¿no? Porque a estas personas de lo único que se les podría haber acusado era de haberse introducido como agentes exteriores de otro país y no haberse registrado en las oficinas federales. En ningún caso ni espionaje, ni traición, ni intento de subvertir ningún orden establecido. Esto es fácilmente entendible, que estas cinco personas no lo podían hacer, prevenir al FBI de que estaban allí para monitorear a la contrarrevolución, porque, pues claro, hubieran sido detenidos inmediatamente. Aún así, hay una ley norteamericana que permite realizar estas actividades si el daño que se pretende evitar, es decir, atentados terroristas, asesinatos, es mayor que el hecho de entrar y no registrarse. Esto tampoco les fue tenido en cuenta. Como digo, actualmente todo se juega ya en el plano político, y de lo que se trata es de continuar con esta campaña hasta conseguir que sean devueltos a su país. Yo pertenezco al Comité de Madrid y, entre otras actividades, tenemos una concentración mensual todos los días 12. Ellos fueron detenidos un 12 de septiembre del año 98, y todos los días 12, en conmemoración de esta fecha, tenemos una concentración delante de la Embajada de Estados Unidos. Ahora, como la parte de Serrano está en obras, pues es en la parte posterior que da al Paseo de la Castellana. Así como una puesta en escena, mensualmente vamos a empezar a realizar en la Puerta del Sol para explicar la situación de estas personas y para repartir información entre toda la gente que allí se encuentre. ¿Por qué nos seguimos concentrando frente a la Embajada de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el que tiene en sus manos, es el sujeto real que puede desbloquear esta situación. Ellos tienen en sus cárceles a estas cinco personas y son ellos fundamentalmente los que tienen que ponerles en libertad. Estados Unidos, como decían mis compañeros, es un país que no ha sido nunca un país que defienda los derechos humanos. Casualmente ha acusado a Cuba de terrorismo recientemente, estas últimas semanas. Habréis oído que Cuba había sido incluida en una lista de países que defienden o que acogen o que propagan las ideas del terrorismo internacional. Cuba jamás ha invadido otro país, jamás ha cometido un acto terrorista, y sin embargo se ha visto sometida a un ataque terrorista continuo por parte de Estados Unidos. Pues ahí podíamos escuchar las declaraciones de Antonio García Ruiz, presidente del Comité por los Cinco de Madrid, en un taller que se realizó en el Foro Social Mundial del 30 de enero de 2010 en Madrid, un taller que llevaba por título Las luchas populares en América Latina. Bueno, pues es un caso que hemos hablado ya muchas veces aquí y que no vamos a volver a repetir porque tenemos otras cosas, digamos, más inminentes. Tenemos, bueno, lo primero es saludar a Miquel Ángel, que lo tengo ya en la pecera, ahora sí, Miquel Ángel. Hola, buenas noches, Pau. Y bueno, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar un poquito del tema de las brigadas, que es un tema que es totalmente de actualidad, ¿no, David? Ahora mismo. Sí, para porque estamos ahora con el plazo de inscripción abierto. Ya hemos recibido más inscripciones desde que hablamos la última vez en el programa y bueno, pues ya estamos pensando en hacer una primera reunión y más con más de información, más detalles con la gente que nos ha hecho llegar su intención de participar en esta brigada. Recordar que el plazo sigue abierto hasta final de mes de abril. Sí. Y la única historia que este año pues hay menos plazas y la verdad que ya pues como aquel ya vamos llenando porque la gente se está interesando y la verdad que estas cosas que a veces pues a nivel de goteo se va conociendo y van preguntando. Y como siempre, referencia de otros brigadistas anteriores que lo han recomendado y bueno, que va llegando, ¿no? Entonces yo creo que pues tenemos que hacer incluso selección de gente porque uh-huh. No tenemos ahora más gente que plazas, ¿no? Porque un poquito el proceso que queda ahora justo es, ahora estamos en la fase de preinscripción, ¿no? Donde exacto, sí. Y ya seguramente, aprovechando también que tenemos algunas actividades programadas para abril, pues ya haremos una reunión con este primer grupo de interesados. Uh-huh. Y empezar ya a ir formalizando lo que es el grupo, ¿no? Porque recordar que siempre hacemos un trabajo de formación aquí, en la asociación, y pues claro, cuanto antes tengamos el grupo cerrado, pues más cosas se pueden ir trabajando, ¿no? ¿Cuántas plazas teníamos este año? Este año tenemos 12 plazas, que en principio, pues eso, ya se van completando, y si, hombre, si, como siempre, si alguien estuviera interesado, pues ya intentaríamos también darle cabida, ¿no? Pero vamos, en principio las 12 son el compromiso que tenemos hasta la fecha, ¿no? Bueno, ya sabéis que para informaros un poquito de esta brigada podéis hacerlo a través de un correo electrónico que lo anunciamos ya la semana pasada, que bueno, que lo hemos estado anunciando todos los años porque de momento no lo hemos cambiado en 4 años, que es brigadas.cuba@gmail.com. Vuelvo a repetir, brigadas.cuba@gmail.com. Ya os dije también la semana pasada que a través del correo de la radio pues podéis también buscar información, pero bueno, que mucho más directa la podéis encontrar ahí en brigadas.cuba, ¿vale? Porque si entráis en cuba.radioclara pues también os podemos contestar, pero al final os remitiremos a ese correo electrónico. Y bueno, más información en futuro, ya no tan lejano, en página web nuestra. Y también hay que comentar que las nuevas tecnologías están aterrizando un poquito en la asociación, ¿no? Miquel Ángel, que está por ahí con las nuevas tecnologías ahora mismo. Sí, pues eso, estamos ahora un poco intentando ya darle el último empujón a la web y al mismo tiempo pues asociar todas estas redes sociales que hoy en día funcionan, pues iba a decir entre la juventud, pero casi entre todos los internautas, ¿no? Porque el que acaba teniendo su blog, acaba teniendo su Twitter, su Facebook y, en fin, ese tipo de intercambio de información que pues se hace, digamos, de una manera ágil y rápida, que la información llegue a muchas personas, ¿no? Bueno. Y en eso pues estamos ahora también creando ahí ese espacio, ¿no? Sé que no va a quedar muy así decirlo, pero yo no soy una persona que sea muy fanática de Facebook y todo esto, tengo mis cositas con el Facebook y todo esto por el tema de la intimidad, de la cuestión de los datos y todo esto, pero bueno, sí que es verdad que es una red social que viene empleada, en principio al menos sirve para promocionar bastante, sí, cosas. Sí, es lo que se ha comentado muchas veces, de que todos sabemos que incluso hasta se ha hablado de que la CIA está detrás de esto, pero claro, es como aquel que se tiene también que utilizar, ¿no? Sí, bueno, entonces tenemos aquí vamos a nombrarlo oficialmente aquí en la radio para que no se pueda escapar al coordinador oficial Miquel Ángel, sí, en directo y de nuestro Facebook. Bueno, sí que es verdad que Miquel Ángel ha estado colaborando en la creación y ha sido el que ha estado un poco gestionando junto con otras personas este apartado de la asociación de nuevas tecnologías, y sí que nos gustaría, Miquel Ángel, que nos comentaras un poquito pues en qué ha consistido, cómo se puede acceder, etcétera. Sí, bueno, pues la idea ya viene de un tiempo atrás. Pero empieza de cero porque yo soy nulo en todo eso de Facebook, por ejemplo, sí. Que antes me ha dicho, sí, che, eso lo miras en el Facebook, entras y ya está. No, lo primero que, para entrar en un Facebook, lo primero que hay que hacer es, lógicamente, registrarse. Uh-huh. Que hay quien da, por ejemplo, su nombre, su nombre y apellido, su correo original. Hay quien, por ejemplo, decide mantener otro nombre, otro correo. Bueno, eso ya es la libertad individual de cada uno. Uh-huh. Cierto es que está controlado, pero bueno, hay tantas cosas controladas en esta vida que yo creo que pocas se escapan del gran hermano. Uh-huh. O sea, el hecho ya de tú asistir a una manifestación y te identifiquen ya, pues ya no pasa desapercibido o tantas otras cosas. Tampoco quería crear una polémica con lo que decía, ¿eh? Sí, eso está claro. Lo que pasa es que, pues es eso, que de cara al gran hermano yo creo que hoy en día ya no hay pocas cosas que se les escape, porque justamente trabajan para eso. Uh-huh. Bueno, entonces, centrándonos ya un poquito en lo que es en nuestro Facebook, ¿cómo pueden buscar el Facebook de la asociación? Sí, bueno, pues dentro del mismo buscador que todo el mundo, supongo que ya y utilice el Facebook, ya puede conocer, hay un buscador a la parte de arriba donde cualquier cosa que pongas relacionada pues con un nombre, con un correo o simplemente con una búsqueda, igual como si fuera al Google, pues uh-huh. puedes acceder. Sí. Nosotros directamente puedes acceder desde el buscador y es simplemente pinchar Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí. Ajá. Donde encontrarán el logo nuestro de la asociación que tenemos ahora mismo como intro en la página web, ¿no? Exactamente. Ajá. Y nada, la verdad es que parece que fue una cosa que se venía moviendo días atrás en la radio y tal, pero que la verdad es que lo fundamos el sábado. Eso es lo que la página pues de inicio, hecho, ¿no? Porque... y hoy acabo de mirar y ya tenemos 96 socios. O sea que en cosa de 3 o 4 días tenemos casi los mismos socios que en la asociación. Pues mira, pues sí, la verdad es que habrá sí, que David. Recordar que también es importante que se hagan socios físicos. Sí, no, lo que haremos es pasarle la cuota por el Facebook y ya está. Bueno, ya tenemos 96 socios. 96 socios o 96... digamos como fan, usuarios o donde muchos son conocidos por la asociación, otros no tanto, incluso gente que a lo mejor buscando una cosa relativamente con Cuba igual les hemos aparecido. O como es tema de el Facebook también hay muchas sugerencias. Hay un apartado que es de sugerencias, entonces los mismos amigos pueden ir aceptando... Y pueden ir enviando la sugerencia como para hacerse fan, de, por ejemplo, de ser amigo de tal, o si hay un grupo que, por ejemplo, piensas que le puede interesar a determinada persona o gente que tiene unas inquietudes, uh-huh. le puedes enviar, digamos, un... ¿Cómo decirte? Como una señal donde él puede acceder sí. y ya, pues si decide aceptarla o no aceptarla. Sobre todo es abrirnos un poquito a donde no podemos llegar, por ejemplo, a través de una entidad como somos nosotros, que somos una entidad local, y pues abarcamos la ciudad de Valencia, a través de la radio ya conseguimos abarcar zonas próximas, y a través también de Radio Clara, de la web de Radio Clara, pues abarcamos ya teóricamente el mundo entero, pero bueno, es una herramienta más para poder incluso compartir experiencias y compartir información con gente de otros países. ¿Qué tipo de información vamos a publicar en este blog o en esta...? Pues hasta el momento, decir que más o menos, bueno, pues es el inicio y no queremos pecar de ahora lo metemos todo y luego dentro de una semana no hay quien se haga cargo. Entonces queremos, queremos hacer un poco como de pesca y queremos ir soltando, digamos, pequeña información, pequeños detalles para que luego no nos venga ese bajón, sino que todo sea un poco progresivo y tampoco cargar mucho, digamos, en una semana para que la gente tampoco se sature de información. O sea que vamos, de momento se están colocando cosas relativamente a la asociación. Se han puesto las primeras fotos de las pegatinas del 50 aniversario, de la campaña de los 5, uh-huh. los calendarios... también se ha colgado algo sobre el tema de las brigadas, que eso se descargó de Cuba Información. Uh-huh. También la entrevista... O sea, se ha enlazado con cosas que colgamos en Cuba Información, ¿no? Sí, la entrevista a Adriana, que también... Y luego, pues no sé, pues también desde ahí el tema de las brigadas, desde donde se explica el tema que estábamos comentando ahora de para la inscripción y todo eso... Y bueno, también pues desde aquí relanzar, digamos, un poco para animar a la gente de que no solo se puede informar, sino que nos puede informar sobre cualquier cosa, cualquier detalle que crea conveniente o hacernos cualquier pregunta, sugerencia, incluso si desea, por ejemplo, en el tema de las brigadas tiene cualquier duda o lo que sea, siempre le podemos asesorar o nos, o incluso... Y de una forma también más informal, ¿no? En principio, ¿no? Que no es... Sí, es más un poco... Puede ser un poco más un tú a tú sin conocernos, pero que sobre todo es por la rapidez que lleva el proceso. No es como, por ejemplo, un email, que siempre un email parece que es un poco más peñazo. Aquí ya puede ser una cosa... Fíjate que antes enviábamos cartas y eran peñazos y el mail era rápido, ahora ya el mail empieza a ser peñazo, ¿eh? Pues ahora son cosas concretas donde más o menos se puede preguntar una cosa, o incluso, por ejemplo, para el tema de la radio, sugerirnos... Pues... Ahí, mira, perfecto. Estaba esperando a que acabas de hablar para hacerte una de estas que te hago yo en directo, de decir, bueno, ¿y esto cómo lo podemos utilizar para la radio? Porque sí que creo que se pueden introducir comentarios en directo, bueno, en directo, en el momento. Sí. Entonces... ¿Cómo tenemos esa tecnología? Yo creo que, a ver, lo primero es tener internet aquí, que estamos intentando solucionar eso, que yo creo que se solucionará. Y entonces, ¿lo podemos utilizar para en el programa en directo poder...? Sí, es como, puede ser incluso como en plan chat, no porque no lo hemos hecho como persona física, sino como asociación. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, los usuarios o los participantes nos pueden dejar sus anécdotas, sus historias... O comentarios sobre lo que estemos hablando en ese momento también, comentarios, ¿no? Incluso recomendarnos a lo mejor, o pedirnos algún temita, o decirnos, oye, tal... Okay. Incluso ayudarnos y que, digamos, el tema de la radio también le sea más ameno y al gusto de y que se trata que toda la gente de la asociación participe. Bueno, y que no sea de la asociación. Por cierto, que Valentín, si nos están escuchando, yo creo que esto es lo mejor que te ha podido pasar a ti, ¿no? Porque a través del Facebook vas a poder entrar y estar en directo con nosotros en la radio. Así que ya no tienes excusa. A ver si nos está escuchando. Lo veré seguro este fin de semana, así que ya se lo recordaré. Bueno, pues entonces... Continúa, perdona, Miguel Ángel. Sí, no, también hay un apartado, por ejemplo, para toda la gente que no esté, digamos, que no controle mucho los portales de información sobre el tema de Cuba, sobre el tema del ALBA, sobre el tema de los cinco, desde nuestro apartado en Facebook hay un cuadrado a la parte izquierda donde hemos colgado todos los enlaces más o menos con los que solemos trabajar o solemos comentar en la radio, como puede ser pues páginas como Cuba Información, Juventud Rebelde, Cuba Debate, también un portal que hay sobre la libertad, para la libertad de los cinco, y bueno, a partir de ahí ya digamos como que pinchando ellos mismos ya se pueden ir metiendo en, digamos, si quieren saber más a fondo lo que nosotros contamos día a día. Bueno, y entre otras redes sociales, creo que también, aunque eso ya lo hablaremos otro día, estamos también en Twitter, ¿no? Sí, parece ser que es algo parecido al Facebook, ¿no? Falta, digamos, un poco trabajarlo y controlarlo un poco más, porque es un poco más complejo y, y luego, aparte, pues es una tecnología como más... No es como tan madura, sino que es más de cara a la gente más... adolescente, y de momento falta un poco... Bueno, pues de momento nos conformaremos con el tema de Facebook y ya está. Hablando un poquito de tecnologías, no hace una semana y media aproximadamente, conocimos la noticia de que a Enrique Ubieta, una persona que tuvimos la gran fortuna de entrevistarla en el viaje pasado que hicimos a Cuba, que tiene un blog... que lleva por título, a ver, aquí está, que lleva por título La Isla Desconocida, había sido, digamos que inhabilitado, por decirlo así. En principio le enviaron una carta o le dijeron que es que su blog estaba creando mucho spam, correo spam, etcétera. Son excusas. Creo, ¿no, David, que se ha restablecido ya? Sí, creo. Al cabo de 4 o 5 días se restableció. Es verdad que también hubo una denuncia por parte del mismo Enrique Ubieta. Sí. Y sí. Por otros blogueros e internautas y, en fin, y gente, ¿no?, que utiliza internet, y además que denunciaba esa incongruencia y esa incoherencia de, por un lado, vemos que se potencia a una bloguera cubana que es crítica con el gobierno cubano y parece que es casi como si fuera la única bloguera, y además se le critica, a Cuba como que está censurada o que no le dejan hacer cosas, y por otro lado, en este contexto de desinformación y de agresión mediática a Cuba y política a Cuba, pues vemos que un bloguero cubano, que también lo sé, y muchos de los que defienden a Cuba, que podemos recomendar algunos de los, como el que tú acabas de decir, de La Isla Desconocida, hay otro que se llama La Polilla, en fin. Sí. Un bloguero cubano que defiende a su país y además lo defiende con argumentos, lo defiende desde una posición crítica, desde una posición, en fin, militante, ¿no? Y, en fin, y casualmente ahora dicen que, bueno, le dijeron luego, porque primero desapareció. Desapareció. Ajá, bueno. Y luego cuando pues empieza a solicitar explicaciones, cuando le dicen que estaba, o que parecía que generaba spam, en fin. Las dudas yo creo que son más que razonables, que pues si se intenta pues cortar ahí. Aparentemente pensaba que no iba a generar ningún tipo de respuesta y sí que la ha tenido. El mismo Enrique Ubieta abrió otro blog. Sí. Dijo, pues bien, pues me cerráis este, pues vamos a abrir otro, ¿no? Estas son, herramientas son, digamos, democráticas, ¿no? Como, sí. Y sin embargo, pues parece ser que se han dado cuenta y ha intentado, pues digamos, quedar bien, ¿no? Y entonces se ha reabierto, ¿no? Entonces, Enrique Ubieta, pues agradece eso y sigue manteniendo sus sospechas y sus críticas a esta política, ¿no? Vamos, si te parece, escuchar la entrevista le hicieron una pequeña entrevista a Enrique Ubieta. Tengo que agradecerle a todos los que se han solidarizado con la desaparición abrupta del blog La Isla Desconocida, a todos los que me han enviado sus mensajes, que han escrito cartas de apoyo, porque creo que realmente este pequeño escándalo que hemos entre todos hecho en defensa de los blogs de todos nosotros, de los blogs de los revolucionarios, que no tenemos el favor de los grandes medios de prensa, de que no tenemos los espacios en el mundo mediático internacional, y que al menos a veces podemos contar con estos espacios alternativos, tenemos que defendernos mutuamente, tenemos que consolidar esta unidad que es vital para existir. El mundo necesita de la información que todos nosotros aportamos, aunque sea una pequeña gota en ese océano de desinformación que continuamente se está provocando en el mundo. Y este suceso es un suceso anecdótico. Google acaba de restablecer, gracias a ustedes también, el blog La Isla Desconocida. Envía un mensaje realmente cómico, un mensaje que podría haber resultado convincente en otro momento, pero en mi correo, que había sido deshabilitado, resulta que aparece ahora un mensaje del mismo día en que había sido deshabilitado, advirtiéndome de que ese correo pues estaba generando spam y que yo tenía que solicitar una revisión, porque de lo contrario en los próximos 20 días se procedería a bloquearlo para su revisión. Realmente ni se esperó 20 días después de la emisión de ese mensaje, ni yo había recibido mensajes anteriores, y además el mensaje en sí fue recibido en un correo, que había sido deshabilitado. Por lo tanto, todo eso es un absurdo, realmente es un absurdo. De todas maneras, la explicación de Blogger nos dice que es evidente que fue un error no técnico, es un error político, un error que se paga caro, porque el doble discurso existe. El doble discurso siempre es lo que sustenta la actuación de los grandes medios, de los políticos de la derecha, pero el doble, ese discurso hipócrita no puede ser tan evidente, ese discurso hipócrita no puede ser tan abierto. Y ellos acaban de censurar ahora, acaban de criticar duramente a un supuesto bloqueo en China de un bloguero, y sin embargo estaban actuando en el mismo sentido con respecto a un bloguero cubano. Yo quiero enfatizar en esto, porque de lo que se trata es de una gran campaña mediática contra Cuba, una gran campaña mediática que está tratando de silenciar a toda costa las voces alternativas. Ellos quisieran un mundo donde existiese un único pensamiento, una única manera de ver las cosas, y que esa única manera de ver las cosas contribuya a demonizar a la revolución cubana. La revolución cubana tiene un arma muy eficaz, porque es la moral que ha sostenido durante estos 50 años. Contra esto, la única contraofensiva es tratar de oponer la muerte, es tratar de oponer una campaña mediática que iguale a Cuba, a otros estados, a la mayoría, al resto de los estados del mundo, donde la vida no se respeta. Y este ha sido el meollo de la campaña mediática, en la que se han confabulado los intereses de Europa, los intereses de la derecha europea, subordinados a los intereses de la derecha norteamericana. Entonces, en definitiva, nos alegramos de que tengamos nuevamente el bloque. Ahora, no sé, mantendremos los dos, decidiremos eso en los próximos días, les avisaremos, estaremos en contacto con ustedes, no vamos a bajar el tono de la voz, y ahora que ustedes y nosotros nos hemos conocido personalmente, y que podemos establecer un diálogo más directo, esto gracias a la censura de Google, y hay que agradecerle a Google también por el gesto, pues entonces vamos a trabajar juntos y vamos a ser todavía más eficaces. Bueno, pues ahí podíamos oír la entrevista que le hacían a Enrique Urieta. Vamos a seguir con el programa y vamos a hablar un poquito de la agenda que tenemos, que viene bastante cargadita, ¿no? Sí, además, quizá un poco anticiparnos porque no tenemos fecha concretada, pero vamos a intentar contar con Enrique Urieta por Valencia. Y bueno, será un placer porque además está estas noticias frescas y es un, pues eso, un ensayista, un pensador, director de La Calle de Medio, una revista cultural. Sí. Fin, filósofo, ensayista, un personaje de talla, ¿no? Entonces, bueno, seguramente contaremos para el 19, 20 de abril, podemos contar con él por aquí por Valencia, ¿no? Tú la sueltas, eso sigue novedad de esta tarde mismo, ¿eh? Bueno. Sí, eso de que, mira, las nuevas tecnologías conectan los continentes más allá de los océanos, pues eso, estamos ahora recibiendo algunos correos que seguramente será pues para alrededor del 19 cuando pueda estar Enrique Urieta por Valencia, que va a hacer una gira estatal, ¿no? Entonces... Uh-huh. Los compañeros los han pensado en nosotros y van a traer a Enrique también a Valencia. Muy bien. David, si te parece, escuchamos sí. Lo de Haití, que es una cosa que no quiero dejar pasar por alto, porque es algo que precisamente he comentado que no salió a otros medios de comunicación, y ya vamos cerrando el programa con un poquito de agenda y con Amparo, ¿vale? A ver, bueno, el tema de Haití es que Brasil y Cuba están reformando la sanidad, bueno, han firmado un acuerdo para reformar la sanidad haitiana. Lo escuchamos. Con más de 1.175.000 habitantes, el departamento de Artibonit es el mayor de Haití y también uno de los más pobres del país. Su principal fuente económica es la agricultura y dentro de ella la producción arrocera. La mayoría de estas personas viven sumidas en la pobreza, pues el poco dinero que reciben apenas les da para mantener una familia. Lester es una de sus comunas. Aquí el terremoto apenas causó daño, pues gran parte de las viviendas son de palos forrados con barro y bacalao. Para muchos, el terremoto en este lugar es de toda una vida. Ante la falta de asistencia médica en esta zona, la brigada cubana montó hace algunos días un moderno hospital, el cual forma parte del programa de fortalecimiento y reconstrucción del sistema de salud haitiano. El centro, que es el único en varios poblados a la redonda, debe atender a más de 55.000 habitantes. Y ya es un hospital que es totalmente gratuito. Es decir, que hemos, por ejemplo, la consulta, las pruebas en el laboratorio, por ejemplo, la operación, el paciente no paga nada. Ya todo el mundo de la población, todo el mundo está muy contento. Para nosotros es una suerte, estamos muy satisfechos del hospital y de los servicios que brindan los médicos cubanos y latinoamericanos aquí en la comunidad. En este hospital trabajan 22 colaboradores entre haitianos, cubanos y latinoamericanos. Todos tienen el propósito de ayudar a mejorar los niveles de salud de este pueblo. Hemos tenido varios casos de tratar de salvar una mano, salvar un pie. Tenemos casos ya caminando ahí. Que ahora vienen todos los días a vernos prácticamente, solo a vernos y a movernos la mano así, como diciendo hola y gracias, porque es su forma de agradecer, ¿entiendes? Y bueno, yo creo que es una gran satisfacción, uno como médico, porque, bueno, para eso no se entiende. Ese es el pago, uno no busca más nada. Simplemente esa satisfacción de saber que uno ayudó y quizá hasta cierto punto le salvó la vida a un paciente. El moderno centro asistencial cuenta con los principales servicios para la atención al paciente. En apenas 15 días de trabajo se han atendido aquí unas 3.000 personas. Muy agradecido a la Revolución Cubana por haber tenido la posibilidad de venir para acá y realmente no me arrepiento ni un segundo de haber tomado la decisión de contribuir en lo poquito que puedo a la salud de la gente haitiana, de la población haitiana. Guatemalteca Nicla Calderón, quien actualmente estudia en Cuba el segundo año de la especialidad de pediatría, la experiencia en la comuna de Lester le ha ayudado a identificarse mucho más con los niños. Es súper bonito ver que tú le resuelves las enfermedades a los pacientes, que la mamá te diga gracias porque ya su niño lo ves en reconsulta y ves que mejoró, que ya no está enfermo. Eso es súper bonito. No, me gusta mi especialidad y me siento mucho más llena y completa cuando viene la mamá y me dice, mi bebé está bien. Bueno, pues ahí podíamos escuchar esa noticia sobre ti, una noticia pues que ha quedado un poco apartada ya de los medios de comunicación generales, pero que aquí en Cuba, que la hemos sacado de la televisión cubana, pues sigue candente y siguen actuando. Bueno, David, un repaso rapidito de la agenda, si quieres. Sí, bueno, pues decíamos lo de Enrique Ubieta, pero antes tenemos el día 15 de abril, vamos a tener pues una actividad que llevamos bastante tiempo preparando, que consiste en la proyección o el estreno, digamos, de un documental sobre la vida de un combatiente de la Revolución Cubana desde sus orígenes hasta la actualidad. Uh-huh. Y acompañada con el testimonio del protagonista del documental y otra compañera también, digamos que van a ser una charla coloquio con dos testimonios de la memoria histórica cubana, pasada, presente y futura, ¿no? De todas formas, eso es el día 15, tenemos dos programas por medio, el de la semana que viene está un poquito ahí en el aire por el tema vacacional, pero en principio un programa seguro que lo tendremos seguro, así que ya hablaremos y estaremos hablando de esos actos que tenemos inmediatamente, nada más volver de vacaciones, que tenemos una tralla ahí de actos. Sí, hay bastantes actividades y bueno, como siempre es la primavera, pues estamos ya más activos entre la brigada y este tipo de actividades. Y bueno, y fundamentalmente son estas las que tenemos ahora en marcha. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por haber estado de nuevo aquí, otro miércoles más. Te espero el miércoles que viene. Ajá. Y nada, me vas pasando por ahí, Amparo, para ir despidiendo el programa. Saludos por ahí, Miguel Ángel. Venga, sí, Miguel Ángel, es que Miguel Ángel ya ha recogido. Bueno, pues ya sabéis que nos podéis escuchar aquí en la 104.4 de la FM todos los miércoles y el miércoles que viene de 8 a 9 de la noche, el programa Cuba Va, un programa que realiza la Asociación de Amistad con Cuba, José Martí de Valencia. Y Amparo hoy nos despide con un texto también de Ricardo Alarcón, ¿no? Exacto, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, pues todo tuyo. La necedad y el desvarío. Es la regla universal que los legisladores o legisladoras, donde las haya, disfrutan de humanidad parlamentaria, la cual, con demasiada frecuencia, ampara el derecho a mentir y a decir tonterías sin sonrojarse. Pueden hasta jugar con la vida de los demás y manipularla ante micrófonos y cámaras de televisión con absoluta impunidad. La muerte de una persona es siempre dolorosa y debe ser tratada con respeto. Inducirla, desearla y después manosearla groseramente para obtener algún beneficio es una infamia que merece repudio. Eso es lo que ha estado ocurriendo desde el lamentable fallecimiento en un hospital habanero de Orlando Zapata, quien cumplía sentencia por delitos comunes sin vinculación alguna con la política. Su nombre nunca figuró entre los llamados disidentes, hasta que los enemigos de Cuba consiguieran valerse de él para su campaña mediática y lo transformaran con artificios de magia en preso de conciencia. Ahora concentran su atención sobre otro ayunante, Guillermo Fariñas, quien se declaró en huelga de hambre, algo que ha hecho ya en otras ocasiones. Lo hizo desde su domicilio en Santa Clara, pues es un ciudadano que actualmente no cumple sanción penal alguna. En su casa estuvo hasta que, para tratar de salvarle la vida y con su consentimiento y el de sus familiares, fue trasladado a un hospital donde se le atiende gratuitamente como cualquier otro cubano. El profesor Hans Kelsen, en varios de sus textos sobre filosofía y derecho constitucional, desmontó la leyenda acerca de la democracia representativa y el parlamentarismo occidental. Para el insigne austriaco, se trataba simplemente de un régimen ficticio en el que la representación es pura ficción. Como en toda farsa, por la escena anticubana desfila una retahíla multiforme en extraño torneo, digno de la antigua advertencia. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Eclesiastes. Lugar prominente lo ocupa Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo, quien el 18 de marzo se declaró seriamente preocupado por la situación de todos los presos políticos encarcelados, particularmente Guillermo Fariñas. Al día siguiente, su compatriota Bronislaw Komorowski, del Parlamento polaco, exhortaba a Cuba a liberar a todos los presos políticos, entre ellos a Guillermo Fariñas. De este lado del océano nos faltaron aspirantes a arrebatar el trofeo a los polacos. En un honorable Senado, alguien anunció que Fariñas estaba verdaderamente al borde de la muerte. Resulta curioso de los avisados legisladores no se dieran por enterado de que Fariñas aparecía al mismo tiempo haciendo declaraciones y dando entrevistas a diversos medios. El 17 de marzo, el corresponsal de la agencia ANSA lo visitó en Santa Clara y escribió: mientras recibe cuatro tipos de suero, el disidente Guillermo Fariñas mantiene la huelga de hambre pegado al teléfono, desde su cama, con pijama gris y tapado con una manta violeta. Saluda sonriente con el puño izquierdo alzado cuando llega cada uno de los visitantes. Pasa buena parte del tiempo hablando por teléfono con las personas que llaman para interesarse por su estado, viendo la televisión y también leyendo el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, que le lleva a su madre. Una enfermera lo atiende permanentemente. Tres días más tarde, en charla con el corresponsal de la DPA, Fariñas mostró su estado de ánimo. Aquí, tanto el personal médico como el paramédico está dándome un trato de excelencia. Recuérdese que yo he estado ingresado en otras ocasiones aquí, en esta misma sala. Ya me conocen de otras huelgas de hambre. Ese trato de excelencia no lo recibiría nadie en ninguno de los países donde se alzan hoy las voces anticubanas. Se lo da al pueblo que resiste medio siglo de feroz guerra económica, que incluye la prohibición de acceder a cualquier fármaco o equipo médico procedente de Estados Unidos. Inhumana política de la que es cómplice el notorio personaje. ¿Qué sería de él si se le ocurriera hacer su ayuno en Washington o en Varsovia o en cualquier otro lugar? Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos. Nacimos para vencer, nada nos detendrá, nacimos.